de la tarde con 6 minutos. Continuamos aquí en Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Estamos conversando con Iván Rivarola, jefe de Scouts Nacionales, y Diana Vázquez, Joaquín Pinto y Francesco Valdivia, de grupos Scouts de San Isidro y Surco, respectivamente. Tenemos llamadas del público. Buenas tardes. Juan Carlos. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Carlos, una felicitación a ti y a Mónica, una pareja excepcional. Gracias. Un programa maravilloso. Gracias. Juan sí. Carlos, mis hijos han estudiado en la Inmaculada y participaron en Scout el día de 30 de agosto. Y tuvieron la oportunidad, uno de ellos, lo tomaron una foto cuando ayudaba a un señor mayor a cruzar la pista, salió en el diario. Y el otro mayor, los dos estuvieron en Scout. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Bueno, han participado como 2-3 años. Y mis no dos hijos. ¿Y no te arrepientes? ¿Crees que les hizo bien? Maravilloso, maravilloso. Me alegro. ¿De qué promoción son, de la Inmaculada? Bueno, ya tienen sus añitos. Conocen a los hermanos Tafur. Sí, pues. Muy bien, gracias. Gracias por llamarnos. Ahora, a mí si mi hijo me hubiese dicho quiero ser scout, yo me hubiese preocupado, la verdad. ¿Por qué? Yo voy a pedir a nuestros invitados que me saquen del prejuicio que podía tener respecto a los scouts. Aló, buenas tardes. Vamos a escuchar una llamada antes. Aló. Aló. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy John del Callao. Sí, John, ¿qué tal? Un favor. Tienes que bajar bien totalmente el volumen de tu radio, si no se acopla. Continuamos aquí en Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Se demora tanto que ir a apagar la radio, si la tenía tan lejos, ¿para qué la ponen alto? Aló. Había una pregunta en el Facebook que estaban haciendo. Sí. Sí. Aló. Aló, sí. ¿Dónde tenías la radio? ¿En el segundo piso? No. Sí, te escuchamos. Sino que estaba con el volumen un poco alto. Ah, ya. Sí, pues, pero lejos de tu casa. Bueno, soy John, he sido del Callao 3 durante, bueno, bastante tiempo. Y bueno, felicito pues a los muchachos por esa gran actividad que siempre hacen pues todos los años por el Día de Santa Rosa de Lima, ¿no? Principalmente pues yo veo que pues los Scouts han sido una institución muy importante para el país y me alegra también el hecho de que estén difundidas en diversas partes, ¿no? Como les digo, yo he sido del Callao 3 y durante unos meses estuve trabajando. Callao 3 era el nombre de tu compañía. Claro, ¿no? ¿Y era de dónde surgía? ¿De un barrio, de una parroquia o de un colegio? No, de una iglesia metodista. ¿De una iglesia metodista? Claro, ese grupo más antiguo del Callao. Y luego tuve la oportunidad de trabajar unos meses en Puno. Y curiosamente, pues, también practiqué el escultismo allá, pues, en el grupo Puno 5, ¿no? Pero es muy bonito que pues, los muchachos siempre estén reuniéndose, pues, ¿no? Sobre todo para formar nuevas personas con valores en el Perú, pues, ¿no? Eso me alegra bastante. Muy bien. Hay una pregunta que hay en el Facebook y lo dicen directamente. Dice, para Mónica, pregúntale, porfa, ¿los scouts son de familia pudiente o no necesariamente? No, para nada. Este es un tema que tenemos grupos de scouts en diversas partes del Perú y en zonas que realmente valgan verdades necesitas tener plata para entrar a los scouts. No, al contrario, en los scouts se les inculca a los muchachos desde pequeños a conseguir los fondos que permitan que su grupo scout pueda seguir funcionando. O sea, les inculcamos el ahorro. Ahora, yo creo que aquí Jaime Ramírez, que dice la mayoría de scouts que he visto son blancones, tiene también un tinte un poco discriminador, porque yo la verdad que mi experiencia es un crisol, tiene todos los colores, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Yo no soy en blanco, ¿eh? Ahora dice, hay un niño que está más aburrido que ver bostezar una tortuga. Ya pues, Willy Félix, no digas esas cosas. ¿Están aburridos ustedes? No. No. Ya no. Pero no sé si te digo. ¿Ustedes son los pavos del colegio o no? Esa es la pregunta directa, a ver. No, para nada. Porque existe ese prejuicio de que los scouts pues son los nes, los mes o los lentejas, los que se meten de scouts. En verdad, en todos los lugares, acá todos nos dicen así, pero... les dicen eso, o sea, ya, por lo menos el diálogo es abierto, digo. A la mayoría de los scouts acá todos le dicen eso, pero después como por ejemplo a mí una vez me ha pasado en el colegio, porque acá todos mis amigos paran saliendo. ¿Y qué colegio eres? Corazón Inmaculado. ¿Y te fastidian? Te fastidian porque no sales tú. Ajá, porque acá ¿Sabes por qué quiero que te fastidian? Por el uniforme, creo que es. Porque tú sales con uniforme, ustedes salen con uniforme. Por supuesto. Además, en los colegios solamente a los scouts les permiten eventualmente ir con uniforme de scout, ¿no? La mayoría de veces no. Bueno, el Inmaculado sí, porque era surgido de ahí el grupo, imagino. Creo que sí. Joaquín, ¿a ti te molestan en el colegio? ¿Tú eres pones pavo? No, tú no tienes cara de pavo. Bueno, en mi colegio no me molestan, pero ¿en tu casa sí? No, tampoco. Pero lo importante es que los muchachos se sienten orgullosos también de portar un uniforme y de ser scout. Uh-huh. Yo trabajo para una universidad privada, y mi carta de presentación es que yo también soy scout. Y de ahí muchos chicos universitarios, yo fui o soy scout de tal o cual lugar. Y se presentan los muchachos de esa manera, y con orgullo lo digo. Ahora, pero ¿qué es lo peor que te han dicho, por ejemplo, por ser scout? ¿Qué es algo así? ¿Te han molestado? ¿Te han fastidiado? Bueno, la única que me han molestado es el bromista del salón, así que se la pasa... ¿De quién? De gracioso. ¿Quién? Un bromista del salón. Ah, del salón. Allá. Ajá. Acá rato, la otra vez, para lo del ahorro de energía, les había comentado a todo el salón, le dijo, bien hecho scout, y se puso como si fuera militar. Nada que ver. O sea, además está perdido en el espacio. Peor que Atahualpa en la Guerra de las Galaxias. Está bien. Está buena. Tenemos llamada. Un comentario en el Twitter dice que una persona que perteneció al Club de los Conquistadores dice que es algo parecido a los scouts, pero que es de denominación adventista, mientras que los scouts son de religión católica. ¿Eso no. Para empezar, los hermanos adventistas conformaron esta agrupación y su fundador fue un scout. No aquí, fue en el exterior. Y nosotros profesamos diversas religiones, ¿no? No tiene nada que ver que seas de una religión u otra. Hace un momento John dijo que formó parte de Callao 3 de la Iglesia Metodista. Eso no tiene nada que ver para entrar como no sea. Para ¿hay nada. Scouts musulmanes, no? Sí hay. ¿Sí? Sí, sí. No aquí en el país, pero sí he tenido oportunidad de conocer recientemente en la conferencia internacional que hubo en Panamá, scouts musulmanes. ¿Mm? ¿Sí? Tenemos llamadas. Hola, buenas tardes. Aló, Juan Pablo. Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo Mora, acá de San Borja. Sí, Ricardo, te escuchamos. Marito, tú hiciste un comentario, gracias por el apoyo de los scouts, por celebrar, apoyarnos hoy con motivo a la Universidad de Santa Rosa de Lima, la patrona de la Policía Nacional, pero tú hablaste de los rayas y los republicanos. Uh-huh. Yo estoy dentro de los rayas. Tú sabes, nuestro día es el 15 de septiembre, y para Dios gracias, capturamos a Abimael. Nada más, ese es mi comentario chiquito. Gracias, por gracias, Carlitos. Gracias. De los rayas buenos, dice pues. Claro, pues también hay buenos en los rayas, ¿sabes? Son la minoría, pero... No, ahí está Miyashiro, hombre. Y Marco Miyashiro, claro. Viceministro, es scout. Ah, mira. Con razón, tiene y de Callao 3. Tiene cara de scout. Y de Callao 3. Tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sos, Juan Carlos? ¿Qué es hermosa vida? ¿Qué cuentas? Acá, Moisés, estoy descansando. Sí, pues, ¿quién como tú? cuando sea viejo, quiero ser como tú. Suerte la tuya. ¿Cómo estás, señora Mónica? Muy buenas tardes, disculpe. Ante todo, buenas tardes para los muchachos de los buenos scouts. No me digas que tú has sido scout también. No, soy Juan Carlos. Yo no he sido porque la zona... Te votaron, seguro. No teníamos esa oportunidad. Y justamente quería preguntarle al amigo si en la zona de Comas hay aquí un buen scout. Sí, para meterlo a mi enano. Sí, tenemos grupos scouts en Comas. ¿En qué lado usted me disculpe? No tengo en este momento todas las direcciones, pero los invito a todos a que ingresen a la página web de la Asociación Scout, sí, www.scout.org.pe. Ya, correcto. Y ahí usted va a poder... Están en las direcciones zonales. Efectivamente. Ya. Va a poder ubicar el grupo scout. Sí. Más cercano a su distrito, ¿no? Sí, o si no, también llamar al 242-5388, sí. Y preguntar cuál es el grupo más cercano a su domicilio. ¿Y por qué no quieres meter de scout a tu hijo, pobrecito? Aló, no seas malo, déjalo que lo invita. Quería hacer una pregunta. Sí. El señor Juan Carlos le hizo una pregunta en el antes, cómo se sostienen ustedes económicamente, eso es bien importante. Algo pendiente. No, entonces la segunda pregunta es, ya no le voy a decir que va después de la pausa, que conteste primero, ¿eh? todos los días o solamente tienen un horario establecido, por decir, pueden ir los días sábados también, porque yo te interesó por mi hijo. Sí. Ya, ¿no? Okay. Y aparte de eso, tercero, los campamentos. Perfecto, macanudo. Sí, okay. Un abrazo. La primera pregunta, por los campamentos, es hija, dicen, no sé qué. Sí, con respecto a cómo nos financiamos a nivel de la Asociación Scout, a través principalmente de las cuotas de aporte de todos los dirigentes. Dirigentes y los niños y jóvenes scouts que forman parte del movimiento. O sea, ellos aportan una cantidad. Efectivamente. Determinada, es voluntaria. Una cantidad realmente simbólica para todo el beneficio que reciben. ¿30 soles al año? No es nada. Sí, mucho, pues, realmente. Ahora, los grupos scouts, ¿cómo se sostienen? A través de sus propias actividades profundos y cuotas que ellos establecen. Y que realmente también son cuotas simbólicas que no pasan de 60 o 80 soles. Mayormente los grupos de scout funcionan los días sábados. ¿Todos tienen local propio? ¿Es como un Rotary, un Leones o eso? No. Hay grupos que funcionan en colegios, otros en parroquias, en iglesias metodistas, algunos clubes o parques zonales o parques que son promovidos justamente por los vecinos, por juntas vecinales. Bueno, ahora sí vamos a una pausa. Steve, no te molestes. Ya regresamos aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa.